Salió de noche y llegó de día. Ese tipo ni la quería. La trataba mal y siempre le mentía. Me decía que la vida la tenía aborrecida. Y ahora conmigo está bendecida. Porque ahora tiene todo lo que ella quería. Y viste, baby, que yo nunca te mentía. Te decía que tú siempre ibas a ser mía. Tú no conoces, te guste, guayaste. Tata como tata falló, tú le fallaste. Y tú te diste y ya la perdiste. Está feliz, ya no está triste. Tú no conoces, te guste, guayaste. Tata como tata falló, tú le fallaste. Y tú te diste y ya la perdiste. Feliz, a no la vida le roncaste, puerta de pariguayo la perdiste. Ella se hizo la loca, cuántas veces le mentiste. Bueno, se fue conmigo, hace todo lo que le digo. Nos fugamos, cuántas veces tú te fuiste. Ahora está feliz, la trato siempre como se merece. No vuelve contigo por más que tú le restes. Lo de ella y yo, igual como mi cuenta crece. Le dio pa' mí, me busca desde que amanece. No, ya no la llame, ya no quiere calor. Que le reclamen, la baby se cansó de los detalles, trancó su corazón, botó la llave, oh. Tú no conoces, te guste, guayaste. Tú estás como estás, te falló, tú le fallaste. Y tú te diste y ya la perdiste. Está feliz, ya no está triste. Tú no conoces, te guste, guayaste. Tú estás como estás, te falló, tú le fallaste. Y tú te diste y ya la perdiste. Esta fue el día, no está triste. La baby te manda a decir si tú conoces a Tegua. Que te guayaste, que ya no está pa' tregua. Tú te diste y la perdiste. Y dile atento a mí, que yo también me le gua. Que me le gua a cagarle en la madre. Que no frontee con chavos del cuadre. Que conmigo sabe la que hay. Yo quiero un John Paso en la 45. Brr. Yo la tengo vistiendo de Givenchy. Yo lo trataba como a puta Frenchy. Conmigo no sale la Versace. Vacacionamos en terreno haciendo donas con el Banshee. No, ya no la llame. Ya no quiere calor. Que le reclamen. La baby se cansó de los detalles. Trancó su corazón. Botó la llave, oh. Tú no conoces a Tegu, te guayaste. Tú estás como estás, te falló, tú le fallaste. Te y la perdiste. Esta feliz ya no está triste. Tú no conoces, te guste, guayaste. Tú estás como estás, te falló, tú le fallaste. Y tú te diste y la perdiste. Esta feliz ya no está triste. Mío, Capel, Rochi, la mueve. Nosotros somos los mágicos, bebé. El niño, guau, guau, guau. El alcalde, la Hola, máxima. Movie. El Uhu, el imán. Goldi, Nio, García, Sam. Flow la movie, DJ Yaga. Real hasta la muerte. Oh, no, no, no, no, ya. La alcaldía. Bo.